tiene que aparecer con vida. Subemos fuerza, movilizando toda la energía disponible para que aparezca con vida. Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono a esos que a mis compañeros le disparan plomo. Policía, antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana y como todos los viernes, en este horario llega al aire de La Mosquitera la columna antibalas para llevarla a cabo Luis Pinti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Gaby? Buenos días a todos. Bueno, es importante el agravamiento de la situación represiva en general en esta región latinoamericana. La vemos tanto como en el país, como en el país vecino y en la zona en general, y tenemos que decir que se acerca de alguna forma esto que venimos viendo a través de las columnas, tratando de prestarle un poco de atención a unas señales, a ciertas señales que nos van dando las autoridades. Lo que se acerca es el fantasma, y más bien la realidad del G20, uh-huh. Este enorme encuentro entre las potencias mundiales que se va a dar en la ciudad de Buenos Aires, del 29 al 1 de diciembre, un enormísimo operativo de seguridad con gastos exorbitantes. Hemos podido ver estos últimos días, se dio a conocer la noticia y se vieron las fotos de la legada de los carros blindados, unas camionetas 4x4 blindadas al mejor estilo militar, tanquetas con gases, realmente bastante impresionantes. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver una manifestación en Chile, son este tipo de carros enormes, blindados, con capacidad de equipar gases lacrimógenos, algún otro tipo de armas, también unas motos de altísima cilindrada, en un gasto que se está calculando encima de los 3.000 millones de dólares, se suman a otros 200.000 que ya se basaron en aviones. Parte de esos aviones se compró Israel, eso también se dio a conocer en su momento, porque en medio de un enorme conflicto con el astillero Río Santiago, una parte de esa compra se hizo en unas lanchas también equipadas con armamento, digamos, unas lanchas militares, que se decía que con la plata que se compraron cuatro de esas lanchas al Estado de Israel, se podrían fabricar 20 lanchas en asidero. Bueno, notable por a dónde va la preocupación y cuál es, digamos, una cuestión candente, un tema muy muy presente en nuestro territorio y algo que seguramente va a ser tratado en esta cumbre. Bueno, enormísimo el gasto y enorme va a ser el operativo de seguridad que se va a desplegar. Se está directamente la señora ministra de Seguridad y el Ministerio de Seguridad están llamando a desalojar la ciudad, básicamente. Hay cercos de unos 12 kilómetros de radio desde los lugares donde va a estar, que se va a desarrollar principalmente en el Costa Salguero, un centro de convención. Después van a estar bloqueados los servicios de trenes, servicios de subte. No se va a permitir tampoco ninguna embarcación por el río. Va a haber un despliegue de buzos, va a estar toda la policía federal y distintas fuerzas, sumado a la seguridad de cada mandatario. Digamos, cada jefe de Estado llega con su propia custodia personal. Hace ya una semana estos grupos de seguridad de cada estado se hizo presente y estuvieron estudiando, digamos, el terreno, así que tenemos también una especie de invasión de distintas fuerzas a las que se les da vía libre, digamos, para su aparato represivo y de vigilancia acá en el país. Lo venimos viendo este último tiempo también, un avance en lo que, por ejemplo, acá en Mendoza fue en la aprobación de este código contravencional, que tiene como objetivo la persecución a la lucha social, bastante clara, digamos. Esta clase de señales las venimos viendo repetidas, no solo aquí en Mendoza, sino en toda la región argentina. Algo que es notorio también, que debemos prestar bastante atención, esta especie de fantasma, ¿no? Este discurso panicoso, digamos, y paranoico, que se está difundiendo por los medios hegemónicos, repitiendo palabras como violencia, ¿no? Miedo, se temen atentados, pesa como esta especie de fantasma que intentan empezar a crear y empezar a alimentar por los medios, obviamente para tener como este enemigo interno que vienen creando hace ya bastante tiempo, digamos. En su momento, el año pasado, se apuntó muchísimo al pueblo mapuche y en su momento también a los anarquistas, digamos, quizás porque eran las ideas que, por ejemplo, Santiago Maldonado tenía. Fue un grupo que ha estado sumamente solidario, digamos, en este sentido, y también porque es un enemigo bastante fácil de señalar, ¿no? Y de generar. Pesa un estigma sobre los anarquistas, sobre los militantes antisistemas, sobre los militantes que se oponen contra toda opresión, contra todo Estado, y obviamente contra el pueblo mapuche mucho más, que son quienes se están oponiendo al avance de los grandes emprendimientos megamineros, corporativos, forestales, hidroeléctricos en toda la Araucanía y en nuestro territorio patagónico, y son pueblo históricamente guerrero y históricamente resistido a los embates del colonialismo y de la opresión. Se vieron en esto que decíamos, este fantasma que se intenta instalar a través de los medios, una serie de cuestiones que uno podría trazar una línea, digamos, y ir viendo cómo se va construyendo este enemigo y este fantasma, y que, creando esta situación y generando esta situación represiva y este clima enrarecido para lo que va a ser el G20 desde el 29 al 1 de diciembre. Las conferencias, igual, hasta el acto propiamente dicho, empieza el 30 de diciembre, si no me equivoco. Por ejemplo, se dieron a conocer a través de la Foreign Office de Gran Bretaña una especie de alerta a la cual el gobierno argentino se mostró molesto, digamos, porque este tipo de cuestiones en cuanto a la seguridad de los de cada país, o sea, y sobre todo en nuestro país, en donde se va a desarrollar el G20, se estaban desarrollando, se estaban tratando por vía interna, y bueno, Gran Bretaña salió con esta especie de alerta a ataques terroristas indiscriminados, digamos, como una especie de alerta a las personas que puedan estar, a los británicos que puedan estar viajando por nuestro país. Esto sumado, por ejemplo, a la detención de dos ciudadanos colombianos, que se dio también en ese día, un día antes de esta, un día después, de esta alerta que dio el gobierno británico, se detuvo a dos ciudadanos colombianos, a los que se dijo por los medios estarían implicados, sin poder dar mayores datos de ningún tipo, ni siquiera algún nombre o alguna especificación mayor, digamos, estarían vinculados con algún grupo terrorista o algún grupo activista de Colombia, no se dan mayores especificidades, digamos, pero se empieza a trazar estas cuestiones, antes de haber, como muchos se habrán enterado, hubo un atentado en el cementerio de la Recoleta también. También, yo creo, parte de esta jugada, digamos. Poco se sabe, digamos, no podemos decir, y al fin de cuentas no importa tanto, digamos, la proveniencia del ataque, ¿no? Hubo muchísimas críticas. Es un ataque con una bomba en la tumba de Ramón Falcón, bueno, Ramón Falcón, un jefe de la policía de Buenos Aires, a cargo de la matanza de obreros en principios del siglo XX, de los grandes movimientos obreros, bueno, masacrador de la clase obrera y perseguidor especial de los obreros y de las obreras organizadas, un asesino, bueno, fue ajusticiado por Simón Raúl Wilkins. Estas personas pusieron una bomba, unos dispositivos, al parecer habrían puesto unos dispositivos explosivos sobre la tumba de este hombre, habrían entrado disfrazados, una situación realmente que no me juego a decir que pueden llegar a ser infiltrados, como se dice generalmente y muy rápidamente, pero realmente la situación es muy extraña, digamos. Ayer estuve revisando algunos videos que hay sobre el tema en internet y al parecer casualmente, como decían en la televisión, un periodista de TN pasaba por el lugar, por la puerta del cementerio de la Recoleta, y justo estaba saliendo esa gente que estaba realmente herida, una de las personas, una de las, eran un varón y una chica. A ella al parecer bueno, ha tenido enormes heridas en la cara, seguía, corre riesgo. Pero este video del que les hablo, que está en las redes todavía, muestra a estas dos personas caminando casi, ¿no? Habían, al parecer, se habían disfrazado con unas pelucas y habían entrado en una silla de ruedas. Pero lo extraño es que aún estando gravemente herido y estando, digamos, siendo reconocidos, digamos, estaba personal de policía y era obvio, digamos, eran ellos, todo el mundo conocía que eran ellos quienes habían sido los autores de este atentado, digamos, y sin embargo estaba la policía ahí y el clima es muy relajado en el video. Esta persona, digamos, uno ve que si son realmente los personajes que, como se los presenta, si son los altos terroristas de redes anarquistas, de ataques al gobierno, uno le resulta extraño cómo puedan estar sumamente, digamos, en un clima de una libertad, digamos, con una restricción tan baja, ¿no? Teniendo en cuenta el discurso que después se salió a decir, y sobre todo el aparato de allanamiento, digamos, cómo salió la policía a reprimir y a, obviamente, a hacer todo un operativo de esto por los medios. Ayer entraron en algunos locales anarquistas históricos de Buenos Aires, como es la Comisión Anarquista de Constitución, que tiene el archivo de publicaciones anarquistas más grande de Latinoamérica. Funciona en el mismo lugar un bachillerato popular, hay distintos proyectos educativos, hay una enorme biblioteca, un lugar de una altísima importancia para la cultura, no solo para el movimiento anarquista, sino para el movimiento obrero en general y para la cultura de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, digamos. Hubieron 10 detenidos, alrededor de 10 detenidos ayer en distintos allanamientos que se hicieron en lugares que era muy fácil darse cuenta que nada tenían que ver con estos atentados, digamos, porque su proveniencia o su forma de accionar es otra, digamos, no, realmente no se encontró nada. Algunos fuentes policiales dieron esta versión de que estaba todo muy ordenado adentro, ¿no? Justamente de la Comisión Anarquista de Constitución, y que solo habían encontrado libros. Algo que les suele dar un poco de miedo a esta gente, ¿no? Que le dan bastante la atención, ¿no? Claro. Saben qué querrá hacer esta gente con esos libros, no sé qué han ya esos libros. Es algo, bueno, en esta seguidilla, digamos, de estos eventos que van preparando el terreno para lo que van a ser las protestas, sobre todo que van a recibir al G20, se sigue, digamos, empujando con este tipo de cuestiones. Con respecto a esto, tenemos que reconocer que van a haber protestas, digamos, y que son sumamente legítimas. Empezar por esto, ayer mucho del discurso que señala a esa gente que se manifiesta de forma violenta, o sea, con una bomba o tirando piedras, ha sido en las últimas movilizaciones, y se señala mucho, digamos, genera su efecto todo el aparato policial y mediático, y llega realmente a generar estas cuestiones, ¿no? De militantes de distintos sectores señalando a gente de otros sectores, a los desconocidos, a esos supuestos infiltrados. que nazistas que los hayan, digamos, ¿no? Que haya realmente infiltrados, algo que el gobierno hace permanentemente y que le cuesta bastante poco, digamos, pero tener en cuenta que no es quien provoca la represión la gente que tira una piedra, ¿no? Nunca podemos caer en eso, ¿no? La piedra es una reacción, es una defensa ante un aparato que estamos diciendo compra tanquetas, vehículos blindados, motos, gaseadores, helicópteros, aparatos de ciberdefensa, digamos, y de repente estamos señalando frente a la policía, sobre todo, llamando a denunciar incluso a mucha gente, el accionar de la gente que se levanta y tira una piedra, se defiende de la policía. En ese sentido, digamos, podemos tenemos que reconocer que existe este derecho a la defensa y a la vida en esta situación de asimetría total en cuestiones de fuerza, ¿no? Y no caer en esto de culparnos y de normalizar la violencia del Estado, de esta violencia institucional, ¿no? Que parece que ya fuera casi un poder más del Estado, ¿no? La violencia institucional, seguir diciendo que es una represión, que es la represión, y sobre todo qué sentido tiene, ¿no? El G20 viene a plantar acá su bandera en un contexto en el que quieren, por ejemplo, acá en Mendoza bajar nuestra ley 7722, ¿no? Para poder finalmente avanzar como quieren desde hace tanto tiempo con los proyectos mineros. Tenemos fracking, tenemos derrames de petróleo en Neuquén, derrames de petróleo en el sur. Es realmente complicado y vienen realmente a esto. Es una agresión lisa y llana, digamos, una puesta en peligro de nuestros recursos y de la vida de todos y de todos. Mega operativo, no es porque sí. Bueno, a la vez, recién escuchaba al compañero Carlos que estuvo hablando de la situación en Chile, que es terriblemente grave. Realmente se han podido ver ahí numerosos videos y muestras del clima de terror que se ha generado en la zona de la Araucanía. Hasta anoche, a altas horas, tipo 12 de la noche, 11 de la noche, siguieron habiendo enfrentamientos. En las protestas, en las manifestaciones que se llamaron a solidarizarse en todo el territorio, digamos. En nuestro país hoy también van a haber varias, en nuestra provincia a las 6 de la tarde. Ahora en un momento se va a presentar una nota, bueno, supongo que el compañero Carlos lo habrá mencionado, sí. Una nota del consulado, digamos, para pedir por esta situación y para denunciar lo que está haciendo este enorme embate contra el pueblo mapuche, que resultó con la muerte de Camilo Catrillanca el día miércoles. Y a la tarde vamos a estar haciendo una visibilización, obviamente todo el mundo invitado a solidarizarse, organizaciones, individuos, todos y todas quienes quieran acercarse al consulado en la calle Belgrano 1080. Bueno, muerto Camilo Catrillanca, decíamos, un joven de 24 años, deja una hija y a su mujer embarazada, su compañera embarazada, es hijo de un lonco, el lonco Catrillanca. Tony estaba haciendo trabajos comunitarios en la zona de Temucuicuy y fue fusilado básicamente. El gobierno no ha terminado de decir, es poco claro, digamos, la información que se da sobre qué intenciones tenía, digamos, que cuál era el objetivo del operativo que se estaba desarrollando por este comando jungla que fue formado hace poco justamente para resistir a eso que le llaman el terrorismo, ¿no? El gran terrorismo, algunas comunidades mapuches resistiendo sus territorios, las forestales, los proyectos hidroeléctricos, son estos terribles terroristas que quiere este enemigo que quiere generar el Estado chileno y también el Estado argentino. Lo vimos claramente el año pasado y todo este año vemos todo un operativo de criminalización de la protesta. Bueno, este comando jungla es terrible verlos, realmente parece el escenario de Afganistán, digamos, por cómo está vestida esta gente. De hecho, bueno, tiene el aparato del Departamento de Estado Yankee, digamos, tiene sus bases claras en Chile y en Colombia, en donde este comando jungla fue formado. Vale decir que Colombia, según informes que se dieron a conocer este año, tiene el 50% de los líderes de movimientos sociales muertos en Latinoamérica, el 50% están en Colombia. Digamos, nada, esto es casual, justamente muertos en muchos casos por defender los territorios, amenazado de muerte y posteriormente muerto por oponerse a la privatización de la tierra, a la extracción, a la explotación de la tierra sin ningún miramiento. Y bueno, justamente en Colombia se formó este comando jungla, ¿no? Hasta anoche, decía, hubieron protestas en todo Santiago, en todo Chile, en Santiago, en Temuco, hubieron detenidos en muchos lugares. En Temuco se hablaba de alrededor de 37 detenidos. La situación se muestra bastante grave, digamos. Al parecer, este operativo, lo que dieron a conocer es que el objetivo habría sido perseguir o encontrar a los autores del robo de 3 autos, ¿no? Ante lo cual después se tuvieron que desmentir, digamos. La información es bastante difusa en ese sentido, para no decir una enorme mentira, digamos, y una enorme puesta en escena de lo que es un avance terrible y un ataque contra las comunidades mapuche, y sobre todo para garantizar la llegada plena y el avance pleno de estos proyectos corporativos, megamineros, de explotación de la tierra, de privatización de la tierra, de ladronegocio, digamos, que vienen a destruir las comunidades y nuestro territorio. Es importante que, más allá de que venimos viendo que estamos siendo testigos de un momento en el que la lucha se presenta en resistencia, digamos, que estamos teniendo que, como decía, un buen tiempo, organizarnos, y las organizaciones están moviendo, digamos, y gran parte del espectro social, de organizaciones sociales, están moviendo, por ejemplo, para sacar a gente de la cárcel, para liberar a gente procesada, militantes sociales, gremiales, por causas inventadas, digamos. Ya directamente el nivel de mentira que manejan los medios y el gobierno es total, digamos, es una mentira absoluta, digamos. Ya no se guarda el más mínimo, no tienen el más mínimo de cuidado en hablar, en inventar cualquier cosa, como lo vimos claramente con todo lo que fue la muerte de Rafael Nahuel, la muerte de Santiago Maldonado, que apareció plantado en un río con claras muestras de haber estado pocos días, y se sale a mentir como que hay terribles aparatos de terrorismo atrás, de los cuales nunca se presentan pruebas, que hay armas de las cuales nunca se presenta ningún tipo de pruebas. Las pruebas son cuestiones sumamente ridículas que no resisten el más mínimo análisis, la más mínima crítica. Entonces, ser consciente del momento de lucha que estamos, y sobre todo de la importancia que tiene por lo inminente que son la llegada, por ejemplo, de los proyectos megamineros aquí en Mendoza. Estamos a punto de que la ley 7722, conseguida con el esfuerzo y con la lucha de las asambleas por el agua y con la movilización popular enorme acá en la provincia de Mendoza, estamos a punto de que se la dé de baja, digamos, abriéndole la puerta a los empresarios que quieren destruir y contaminar nuestro suelo y nuestras aguas. Entonces, bueno, otra vez ser consciente de eso, y ser consciente de lo importante que es que no estemos quietos, que nos acerquemos a cada lugar en donde se convoca, y de tener cuidado, saber que la represión viene a por todo, digamos, y que no tiene otro objetivo que sea esto, que nada tiene que ver con la seguridad de los trabajadores y trabajadoras ni del pueblo. Esto tiene que ver nada más con generar este clima de terror y allanarles el camino a estas empresas megamineras. Así que, bueno, seguir organizándonos, a seguir resistiendo, y repito, esta tarde a las 6 de la tarde en el consulado chileno, en la calle Belgrano 1080, no recuerdo en restricción con qué otra calle, pero bueno, es fácil de encontrar de todas formas. Vamos a estar ahí tratando de hacer visibles y de denunciar y repudiar el accionar del gobierno chileno y de Carabineros, y de recordar a Camilo Catrinanca, que fue muerto el día 14 en manos de Carabineros. Bien, y ahora a las 11 de la mañana entonces también para presentar el documento, ¿no? Sí, ahora en un ratito vamos a estar presentando ese documento, así que quien también esté cerca o quien se pueda acercar a solidarizarse, más que bienvenido. Bien, Belgrano y Liniers. Belgrano y Liniers, bien. Dale. Sí. Perfecto. Bueno, Luis, te agradecemos como siempre esta columna y nos volvemos a escuchar el próximo viernes y como nos dejás siempre con esa fuerza, ¿no? A seguirse organizando y entonces ahora a las 11 y a las 6 de la tarde también. Seguro. Bueno, vale. Fuerza para todos. Un abrazo. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Luis Pinti llevando a cabo la columna antibalas.